Mi nombre es Karen Quispe Cabrera, soy persona con discapacidad, mamá, soy filósofa, soy maestrante, estoy estudiando una maestría y pertenezco al colectivo Femidiscas. Nada, les escúchenlo, muy atentas, muy atentos, muy atentes. Yo contra el sistema. Muchas veces mis pensamientos se concentraron en una idea. ¿Cuál es esa idea? Es mejor haber nacido varón. ¿Creen que parece irrelevante? Para mí no. Fue tan natural en mi familia seguir la cultura del patriarcado, que aborrecía al hombre esa figura de dominio sobre la mujer. Increíblemente, hasta llegué a pensar en ser varón, solo por tener poder y dominio sobre ellos. ¿Qué pensaba mientras cumplía años? Es mejor haber nacido varón. ¿Creen que me interesaba tener novio en el colegio? Para mí no. Fueron años que mi actitud rebelde también se fortalecía y pensaba que ser mujer no es diferente de ser varón. Increíblemente, enfrentaba a mi madre luchadora, quien era la defensora natural del varón. ¿Qué le repetía a mi madre? Es mejor haber nacido varón. ¿Creen que yo estaba equivocada? Para mí no. Mis pensamientos tenían un horizonte claro. No soy varón, pero quiero la libertad de la mujer. Increíblemente, buscaba la libertad de mujer dentro de mi familia. Fue y sigue siendo una revolución con las enseñanzas del poder del patriarcado. ¿Qué me recuerda a mí misma? Que he nacido mujer. ¿Creen que es conformismo? Para mí no. Mis pensamientos y acciones eran de una mujer que quiere la libertad. Estaba en la cárcel del varón. Me sentía tan desgraciada. Sin embargo, he logrado poder con mis ideas y pensamientos que nunca desvanecieron. Soy libre de ser mujer. No dejaré que me encierren en el legado machista de la sociedad. Gracias. El poema se ha construido con un tiempo largo, porque es como una crítica a la vivencia que he tenido en mi vida desde mi adolescencia, básicamente, cuando he empezado a escribir poemas, ¿no? Tengo varios poemas de distintos temas, ¿no? Pero este poema es el que más ha tocado mi vida y que hasta ahora sigue construyéndose, sigue tal vez aumentando estrofas, líneas. Cuando hablo, quisiera hablar de esta partecita de mi madre, cuando hablo de que ella es la que perpetuadora de del patriarcado en mi familia, es porque yo estoy conformada de una familia de tres varones y dos mujeres, mi madre y yo. Entonces mi madre era la que todo el rato los varones hay que darles todo, hay que atenderlos en la cama, nosotros nos levantábamos 5 de la mañana para atenderlos, que tenía que aprender a cocinar. Yo solo veía, ¿no? Como mi familia no conocía mucho de la discapacidad, entonces me trataba como una hija normal. Pero yo odiaba, ¿no? El ser varón. He odiado ser varón. Y hasta he deseado ser varón. O sea, debería ser varón. Y una vez le dije textual, ¿no? A mi mamá, ¿por qué no he nacido varón? O sea, ¿por qué no he sido parte de eso? Para que yo pueda tener esos privilegios, esas formas de dominar, de que a ella le hacía de todo mi padre, pero ya no decía nada. Entonces, bueno, ha sufrido ciertas etapas de mi vida donde yo decía, ¿cómo mi madre me ha enseñado esto? Y ahora, y no, me he empezado a revelar, ¿no? Entonces, yo cuando he empezado a estudiar, le decía a mi mamá, no puede ser así, no, yo no le voy a dar. Y obviamente no me lo tomaban porque mi rebeldía de mujer, me lo tomaban porque esta es una malcriada. Pero hasta ahora siento que tengo que ser así. Me han cuestionado mi maternidad, decirme, tú no sabes ser madre, ¿no? Mi familia, Pero yo les decía, no, pues déjenme ser madre, no sé, porque no he nacido sabiendo. Entonces déjenme ser madre, ¿no? Entonces, por eso digo, mis pensamientos, mis ideas han ido surgiendo y he empezado a construir la idea de libertad. Y he empezado a construir, soy mujer, pero no como conformismo, sino es como un reconocimiento de ser mujer y quiero la libertad. Aquí en mi casa me siento encerrada, me siento tan así sofocada de tantas ideas machistas que quiero salir de eso. Es difícil, ¿no? Es difícil hasta ahora. Mi madre ya no está, ¿no? Ella, bueno, se ha sacrificado por todos, conozco, ¿no?, su sacrificio. Pero mi padre, ahora yo le digo, no, papá ya no es así. Papá ya no es así. Los tiempos han cambiado, respeta mis ideas, yo soy así. Entonces, por favor, déjame ser mamá, déjame ser hija, déjame ser... Más difícil que hablar de mi experiencia, para mí es más difícil hablar del acompañamiento que mis papás han hecho. Es recordar cada domingo que llegaban, tratar de no llorar, porque una de las cosas que siempre me decían las chicas como consejo era no llores, porque la idea es que ellos vengan y te vean bien para que se vayan bien. La cebolla, la cebolla atrapada. Muchísimas gracias también a Dani, quien ha sido, quien nos ha mandado toda la cobertura que ha hecho a las compañeras de las Femidiscas. De seguido de eso, hemos escuchado el avance del podcast La Cebolla Atrapada, que se va a estrenar el 11 de marzo. Pueden buscar por sus redes, están como La Cebolla Atrapada. Es un podcast que tiene 4 capítulos que están súper interesantes y que hablan, pues, de las mujeres en las cárceles, ¿no? Entonces, creo que, bueno, es una invitación muy, muy alucinante que nos están haciendo las compañeras, que tenemos que escuchar el 11 de marzo. De igual manera, este podcast va a estar en nuestra página fugaradial.org para que ustedes puedan también escucharla desde nuestras plataformas.